Estaba paseando por las calles de Bilbao, donde la guarida reside, más o menos. Aunque no, reside en vuestros corazones. Qué bien me ha quedado. No, en serio. Estaba por aquí paseando y estaba divagando en mis pensamientos sobre el programa 300, que si no estoy equivocado saldrá pasado mañana. Estaba pensando que siempre nos esforzamos por hacer más el loco todavía. Siempre tenemos en mente otros programas, otros podcasts, otras historias. Y normalmente la gente dice que al final todos somos iguales, todos hacemos lo mismo y todos hablamos de lo mismo. Somos un grupo de personas que nos reunimos como si fuese en un bar a hablar de nuestras mierdas y hacer el cuñadismo. Pues mira, en la guarida no pensamos en nada. Así de sencillo. Ni en siquiera dar los datos correctos y precisos, pero sobre todo dar lo que más sentimos cada uno, lo que más disfrutamos, que es el haceros disfrutar a vosotros, ¿no? El que os riáis un buen rato pasándolo muy bien, de cualquiera de las maneras. Si es haciendo una canción cutre, salchichera, como, bueno, una o 200, y martirizaros durante horas en un programa que va a ser, pues bueno, una fiesta para nosotros, aunque pues, analicemos películas de musicales como hacemos habitualmente en estos eventos, en estas fiestas, para sacarnos un poquito de encima lo típico que últimamente no deja de ser superhéroes. Así que, pues mira, hoy, que yo sepa, ni rastro de superhéroes en lo que se está editando de momento, hasta nuevo aviso, porque habrá concurso y alguna cosilla más. Bueno, que me enrollo como una persiana. Simplemente, en esta divagación me daba cuenta de que nosotros somos personas y hacemos lo que hacemos porque como personas nos gusta hacer disfrutar a la gente con lo que mejor sabemos hacer. En algunos casos es hablar de estas cosillas, en otros, pues bueno, nos apetece investigar un poquito más y podemos ser más precisos a la hora de dar datos. Normalmente no tratamos de no dar datos que sean falsos. Pero bueno, hoy día es bastante complejo y tienes que echarle muchas horas de investigación para poder hacer esto que estamos diciendo, ¿no? No equivocarte dando algunos datos. Pero bueno, al final es algo que no siempre sale bien y creo que es algo que intentamos más veces que menos. Pero por otro lado, lo que más intentamos es haceros reír, disfrutar con nuestras chorradas. Y hoy, pues bueno, editando programa de musicales, el esfuerzo que estamos haciendo con nuestras aterciopeladas voces, pues me da que pensar que cualquiera de estos locos que me sigue haciendo estas locuras, que pocas son, porque podría hacer que hicieran más locuras todavía, soy así de malvado y perverso, pues me siguen y siguen haciendo estas cosas y yo os lo agradezco a todos, de verdad. Me parece que hacer esto desde fuera puede ser un absurdo, puede ser una pérdida de tiempo, puede ser lo que la gente quiera que sea, pero para nosotros, para este grupito de gente que estamos aquí día tras día, porque ahora sí puedo decir casi día tras día, detrás del micrófono, haciendo grabaciones, escuchando a los oyentes, contestándolos, divulgando en redes, saltando alguna de las noticias que a nosotros nos impactan más y comentarla con los otros oyentes, escuchantes o colaboradores de otros programas, esta gran familia que se está formando con el Efecto Foley, la tarde sobre Metrópolis, unos cuantos más, incluso la constante que tenemos por ahí siempre a PJ Cleaner, dando siempre pues, sus opiniones en el grupazo de Telegram, a Miguelón con sus cosas por Escocia. La cantidad de gente que conocemos y que no trasciende al programa en sí, sino que tenemos otro rollo, pero depende de qué redes sociales, eso es algo que me hace pensar que la guarida va a durar siempre. De esta manera o de otra, sea por podcast, sea por redes, sea por donde sea. La guarida va a estar ahí siempre, porque vosotros sois las que lo mantenéis. Sin ir más lejos, la última temporada, el último año y medio de la guarida en sequía, eso fue, si no recuerdo mal, desde 2017 a 2019, prácticamente, año y medio, año y 8 meses, una cosa así. La guarida seguía existiendo, la guarida seguía escuchándose, la guarida seguía teniendo sus redes sociales y seguían vivas. Se han formado parejas, se han roto parejas, se han hecho miles de cosas dentro de este grupito de gente que disfruta tanto de todo esto. Por todo ello, esta divagación la voy a concluir anticipándome al programa 300 y felicitándoos a todos vosotros por seguir por aquí, por hacernos continuar, por movernos por dentro, por seguir haciéndonos que nos pongamos delante del micro y digamos nuestras estupideces. Así que muchísimas gracias y hasta muy pronto. Que la cosa viene más pronto que tarde, más tarde que nunca, pero ahí estará, en su sitio cuando tenga que estar. El programa 300 acerca. ¡Muajajaja!